Me quitas las hoodies cada dos por tres. Estás certificada como un StockX. Enamorada de mí del Fetty. Gastarnos en RD, Toretto y Leti. Pone Bad Bitch en su café venti. Parecen las brachas y hay sus besties. Oye, baby, dime cuál es el plan. Yeah. Sabes que lo que sea estoy down. Y la única vez que voy para atrás es evitando House Harden con el step back. Yeah, estar conmigo te da estatus. A veces me explico y me falta tacto. Me sientes en la tripa como tu tatu. Y eras mala cuando estabas en el campus. Jurado por mi vida soy tú. Y estás todo el día, cielo. Te juro que te pienso, cielo. Yeah, jurado por mi vida soy tú. Y estás todo el día, cielo. Te juro que te pienso, cielo. Yeah, cruising. Hablando de amor bajo la influencia. Solo verde y pollo como Kendall. Soy tu pana, tu puta y tu jeva. Oh, me encanta que ni me saques las prendas. Lo haces un lado y te dejas la Air Max. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Pero si estoy contigo siento que todo va bien. Deshace un fajito de papel. Oye, baby, dime cuál es el plan. Yeah, sabes que lo que sea estoy down. Y si alguna vez me ocultas la verdad, te raso el auto y tiro un ladrillo contra el cristal. Yeah, casando en la red de Leti Toretto. Por ti vaciaba un cargador entero. Nos vamos a ir directo para el infierno. Pero con vos se siente como el cielo. Te cuido y te presumo, eres mi. Y estás todo el día loco. Te juro que te pienso, cielo. Yeah, jurado. Jurado por mi vida soy tú. Y estás todo el día, cielo. Te juro que te pienso, cielo. Yeah, cruce. Si estoy en tu cabeza, pues dilo. Te mueves distinto, tienes nuevos amigos. Yo tengo beef con este casamigo. Me tiene overthinking, cabizbajo, mirando a mis charoles. Una vocecita me dice que debo invertir los roles. Pero yo le entiendo, le follen, debo invertir en un Rolex. A veces parece que solo escucho lo que quiero. A veces parece que... Becky, look at her butt. It is so big. She looks like...